Caballos criollos, stands comerciales y muchas novedades. Viví el mejor evento ganadero donde vive la ganadería, la Nación Ganadera. Del 23 al 26 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría. Invita Diario La Nación. Bueno, ya de lleno nos metemos en el espacio destinado a la Sociedad Rural de Olavarría. Hoy con la visita de Diego Levato, hombre del diario La Nación, encargado de los eventos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Hugo. Buen día a toda la audiencia y buen día a vos. Y bueno, gracias por la invitación. Esperemos que sea buen día, ¿no? Porque esperemos, está el cielo medio raro. Está amagando no hacerlo, pero esperemos que sí, nos acompañe. Bueno, creo que ya estamos en la recta final, ¿no? De lo que va a ser la Nación Ganadera, que ya... Yo digo que la semana que viene voy a tener que llevar el colchón para la Sociedad Rural, porque bueno, vamos a hacer una cobertura, una transmisión de todos los días y esto va a comenzar el día martes, ¿no? El día, en realidad, empieza el día miércoles, que es 22. Oficialmente la muestra abre para... El miércoles, bien. Exactamente, digo, bien, del 23 al 26 de mayo va la exposición, con algunas actividades iniciales, como bien mencionabas, pero es el miércoles 22, que tiene que ver con un concurso de jurado para escuelas agrotécnicas y público en general. Yo digo que he visto concursos de jurados en Palermo, ¿no? Y qué interesante, qué lindo es para aquellos que no saben poder aprender y poder concursar, porque ahí, más allá de lo que sea el premio, que es simbólico realmente, pero lo que uno aprende, yo veo por los chicos jóvenes, incluso chicos, que les enseña cómo se mira un ejemplar, un toro, y poder aprender un poco. Yo creo que la gente tendría que volcarse de lleno a esto. Sí, absolutamente. Es una actividad de formación educativa, claro, y nosotros la apoyamos en conjunto con las asociaciones que también trabajan junto a nosotros. Sí, en sí, sí. Muy, muy importante. Y como te mencionaba, ese miércoles 22, a partir de las 14 horas, va a suceder el primer remate, que es el remate de invernada. De invernada. Que es el miércoles a la tarde, ¿no? Hago la aclaración que es un remate de invernada de todo tipo de hacienda, ahí entra cualquier tipo de hacienda. Ya hay 2.500 vacunos inscritos, para anotados, así que bueno, vamos a seguir de cerca. Y que el martillero oficial de la casa es la firma Alza con su compañía, así y es. Marito Esnal, el representante, es. Que te hará full ya. Así es, que nos viene acompañando hace años. Bien, y después arrancamos la actividad fuerte que ya comienza el día jueves, ¿no? Así es, como te comentaba, el día jueves es el primer día de la exposición, que va a tener ya empieza con la jura de Hacienda de exposición de las razas Hereford y Limousin, y por la tarde continuando con la raza Limousin y se suma Yorkton. Y después tenemos esa primera jornada, el acto inaugural de la muestra, el acto apertura oficial de la exposición, con presencia de las autoridades y del intendente, al mediodía. Perdóname que te interrumpa, sí. Diego, ¿tenés conocimiento de...? Porque estamos en un año político, ¿no? De que por ahí puedan visitarnos figuras políticas a más de las que ya están anunciadas. Seguramente. Ese es un trabajo fuerte que realiza el área de prensa, que está trabajando en la exposición, pero seguramente la apuesta, la verdad que la invitación... Pero no se sabe, no podemos decir nada. Todavía no tengo... No tenés conocimiento. Absolutamente. Sí. Pero bueno, esperamos que nos acompañen. La invitación está abierta a todos, así que bueno. Esperamos que nos acompañen. Seguimos. Y por la tarde ya tenemos, empieza la actividad en el auditorio y PCBA con un módulo muy importante a través de un trabajo del INTA sobre intensificación de los sistemas ganaderos, lo cual, bueno, se van a desarrollar distintas charlas referidas a varios temas al respecto, lo cual es muy, muy, muy interesante. Y lo más importante de esa jornada es que a la tardecita, a las 19 horas, hay organizado una jornada económico y política que en realidad tiene la presencia, va a contar con la presencia de dos disertantes muy, muy importantes, como ser el doctor Roberto Labaña y Carlos Pañi. Carlos Pañi es un analista político del Diario de la Nación muy, muy importante. Es una jornada con una tarjeta paga, su valor... Lo vimos estos días a Carlos Pañi por televisión en varios noticieros, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, la verdad que nos acompaña siempre en este tipo de actividades. Es un placer para nosotros que nos acompañe, bueno, al igual que el doctor Labaña en esta oportunidad. Y bueno, una jornada con una tarjeta paga, como te mencionaba, pues no solo además de presenciar estas dos disertaciones, que son muy, muy importantes, incluye después una cena, donde ya se desarrolla una actividad un poco más social, donde van a participar autoridades locales del diario. Claro. Y la venta, bueno, pueden acercarse a la Sociedad Rural de Olavarría, quien está... Acá en el centro, en la Sociedad Rural, están a la venta las tarjetas, aquellos que quieran participar lo podrán hacer. Exactamente, Hugo. me decía que me recibí un mensaje recién y me dice: Hugo, ¿me podés decir a qué hora comienza el remate de los toros? Bueno, el remate de los toros va a comenzar creo viernes. Que el día viernes. Sí, ¿eh? Exactamente. Lo estoy buscando acá en la programación. A las 13 horas es el remate de Limousin y Yorton. El viernes 24 a la hora 13, entonces, la venta de Limousin y Yorton. Y creo que hay otra venta más adelante. Remate de vientres seleccionados, por sábado si les interesa, es el sábado a las 10:30 de la mañana. A partir de 10:30 ese sábado estamos convocando para el remate de vientres seleccionados. Y por la tarde, a partir de las 13:30, la convocatoria para el remate de exposición ya de la raza Hereford, luego Limangus y seguramente también algunos ejemplares de caballos criollos. Claro. Recordemos que también la Asociación de Caballos Criollos se hace presente, va a haber concurso de paleteada, no sé si habrá parte campero, y después va a terminar todo con la gran doma, pero el día domingo. El día domingo, ¿no? A partir de 11:30 tenemos la gran doma, así es como mencionás. Yo digo que no, que a toda la invitación, ¿no? A todos los productores que se lleguen a escuchar las charlas, porque son más que interesantes. Yo he escuchado algunas en una jornada que hubo en Buenos Aires, en la Universidad Católica, de jornada de pasturas, uh-huh. Y varios de los disertantes que lo hicieron en Buenos Aires van a estar acá en la Nación Ganadera, como Pablo Recabarren, Mónica Newsday, Enrique Paván. Así que mencionar esto porque creo que es la oportunidad, lo tenemos acá, sí, lo tenemos en casa, exactamente. Así que creo que hay que aprovecharlo. Sí, sí, después el viernes te puedo recordar que hay otras charlas importantes. Sí, sí. Como sea, la entrada ya más enfocada a la industria, viene Dardo Chiesa, consejero del IPCBA, Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, a las 10:30. Y después a las 11:30 tenemos una charla organizada por el Rosgan, también vinculada con la industria ganadera, muy, muy interesante. Viene también uno de los titulares del frigorífico Matievich. Exactamente, ¿eh? Exactamente, que es Jorge Torelli. Jorge Torelli. Y a las 5 de la tarde, ese viernes 24, también hay una disertación muy destacada porque nos acompaña Carlos Raimundo Robert, que es de la redacción del Diario Nación, que en realidad tiene una pluma muy, muy particular y nos deleita todos los sábados con sus escritos. Y bueno, va a estar dando una disertación sobre la Argentina de hoy, una mirada diferente justamente, a las 17 horas del día viernes. Bien. Llegaste ayer y ya estaba full, ¿no? ¿Trabajando? Llegamos ayer, nosotros ya estamos con el colchón en la sociedad rural hasta fin de mes, pero trabajando fuerte. La apuesta es muy interesante. La verdad que quiero aprovechar tu espacio, este espacio, para agradecer la cordialidad y el trabajo que está haciendo la entidad rural, la sociedad rural de La Barría, en conjunto con nosotros. Y bueno, desde ya el compromiso y el apoyo que estamos teniendo de parte del municipio, que es fundamental para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Diego, ¿cuántos años hace que está la Nación Ganadera haciendo estos eventos? Y esta es la séptima edición consecutiva de la Nación Ganadera. Antes se hizo en Tandil, obviamente, también hubo en Madariaga y en también, ¿no? Balcarce creo que fue. Ajá. Bueno, yo no estaba en ese momento en el diario, pero creo que fue Balcarce, incluso anteriormente tuvo otro nombre, otra denominación. Pero desde que se menciona así como la Nación Ganadera, desde que cobró esa identidad, esta es la séptima edición consecutiva. Sí. Para una guía para aquellos que se van a arrimar a la Nación Ganadera, siempre cuando se juraron los reproductores en las exposiciones de Olavarría, se hacían allá al lado del salón de eventos. Uh-huh. Ahí hay una pista redonda, claro, que ya está armada. Bueno, este año no se va a hacer ahí. Este año se va a hacer en la pista donde habitualmente en las exposiciones está el escenario para los números artísticos. Está entre el pabellón Iguiñes, la pista, digamos, y el pabellón Luciano Fortabá, por decirlo de alguna manera. Ahí se van a realizar las juras, se va a armar una especie de mecano ganadero, ¿no? Absolutamente. Con corrales de caño. Sí, sí. Y para que quede todo bien juntito y la gente pueda disfrutar de todo. Sí, los stand comerciales. Comerciales. Ahí vamos a estar nosotros en el stand de la municipalidad. Todo nuevo. Ahí estará nuestro escritorio, que ya lo van a identificar porque lo vamos a cartelizar bastante. Y ahí estaré yo, si Dios quiere, transmitiendo en directo todo lo que vaya a acontecer en esta nación ganadera que ha sido muy comentada, que es muy comentada, y que esperemos que salga todo bien. Así es, Hugo, así que bueno, invitamos a toda la comunidad de La Barría que nos acompañe y toda la zona de influencia, porque creemos que bueno, es una fiesta muy muy linda para el partido, y bueno, esperando que nos acompañe, ya la convocatoria repetimos del 23 al 26 de mayo, con muchas actividades para la familia y bueno, y con toda la actividad ganadera de tanta importancia para bien el partido de La Barría. Tenemos que hacer una pausa, Marcelo, cortita nomás, y enseguida volvemos. Está presentando La Nación Ganadera. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Llega por primera vez a Olavarría el evento ganadero por excelencia. Llega La Nación Ganadera. Del 23 al 26 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría, con jornadas técnicas y conferencias sobre actualidad política y económica. Exposiciones de otoño de Hereford, Limousin, Shorthorn y Limangus. Remates de invernada y vientres seleccionados. Concursos para escuelas agrotécnicas, caballos criollos, stands comerciales y muchas novedades. Viví el mejor evento ganadero donde vive la ganadería. La Nación Ganadera. Del 23 al 26 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría. Invita Diario La Nación. Bueno, seguimos en el espacio destinado a la sociedad rural con Diego Levato del Diario La Nación, recordando un poco cómo va a ser el itinerario, digamos, de la Nación Ganadera acá en Olavarría. El día jueves, para aquellos que quieran participar de lo que es la jura, no tengo todavía los nombres de los que van a ser jurados en las distintas razas, pero bueno, seguramente ya la semana que viene los vamos a tener. Son cuatro razas y de cada raza habrá un jurado, supuestamente. Uh-huh, así que, con respecto al Hereford, seguramente vamos a hablar con nuestro amigo Juan Bullo, que él va a ser quien nos dé la gran pauta. Amigo, Juan. Claro, gran amigo, es cierto, conocido desde hace mucho tiempo. Y bueno, comienza la jura, Limousin y Shorthorn el día jueves a las 14:30 horas. Así está dado. Después el viernes. 8:30, Hugo. 8:30. A la mañana empieza. Ah, te estaba mirando bien. 8:30 comienza la jura Hereford Limousin. Ahí está. Y jura Limousin Shorthorn a las 14:30. Esos son para el día jueves. Exactamente. El día viernes, la jura Hereford Limangus a las 8:30 de la mañana. Y a las. Hasta el mediodía. Exactamente. Y bueno, ya después tendremos las ventas. Como ya dijimos, a partir del viernes y el sábado también. Así es. Algo para destacar, que nunca creo que se vio acá en Olavarría, es el campeonato de alambradores. Absolutamente. Si hay un laburo propio de campo y digno de ver, es el trabajo de los alambradores. Muchos acá ya lo conocen, pero que entren en concurso... Es distinto, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fue un trabajo bastante importante que trabajamos en conjunto para realizar esta jornada en Olavarría, una de las rondas regionales que se incorpora a la Nación Ganadera. La verdad que es una actividad y una dinámica muy, muy interesante. La verdad que, y la zona creo que da. Sí, por supuesto. Para el desarrollo de esta actividad ya hay bastantes parejas inscriptas, por lo que me ha llegado la información. El sábado pasado teníamos 20, porque me llamó Tito Zulaika, me mandó un mensaje, Hugo, sí, tenemos 20 anotados para el concurso de alambradores. Bueno. En realidad, en los primeros días, jueves y viernes, hay una actividad dinámica de charlas sobre alambrado y después, el fin de semana, sobre todo el domingo, se desarrollan las rondas, particularmente claro. La actividad, con su final cercano al mediodía. Y aparte, la actividad es muy interesante porque trae al payador de siempre, que bueno, en este momento no estoy recordando el nombre, pero la verdad que es muy, muy entretenido. Y es una actividad para toda la familia. Ah, va a haber un payador mientras estén alambrando. Sí, una actividad de payada que... Súper interesante. Fenómeno. Yo recuerdo para los que van a participar que son 10 metros de alambre que tienen que colocar, 5 de alambre liso, 5 filas de alambre liso y 2 de alambre púa. Uh-huh. Y con sus correspondientes varillas, creo que van 2 varillas por claro y bueno. No, ¿en qué sabés más o menos el lugar donde se va a hacer? No, todavía. ¿A qué te referís con el lugar? El lugar específico en el predio. Sí, está ahí adelante. Es adelante lotes, en la es misma pista. Es un lote bastante importante, está cercano a las pistas de jura. Verdad que el lugar es estratégico justamente para allá. En realidad está frente al stand del municipio. Del Molise. Justo el lote está enfrente del Molise. Ah, perfecto, sí, perfecto. Sí. Así que lo estaremos ahí viendo de ahí. Absolutamente. Lo estaremos en vivo viendo indirecto. La doma, por supuesto, el domingo. Uh-huh. Y todo lo que es actividad con caballos críos y demás. Entre sábado y domingo. Allá, entre sábado y domingo va a ser allá en la pista de doma. En la pista de caballos criollos, que está previa, claro, en la pista de doma. Claro. Y no olvidemos el pato, que va a haber una actividad del campeonato, cierto, de pato el día sábado, 25 de mayo. Y unas actividades a la mañana y después el encuentro final por la tarde. La verdad que es una actividad de una dinámica muy muy enriquecedora y muy, muy atractiva. Es muy, yo digo, es una exposición con una gran cantidad de actividades, ¿no? Sí, y ya, sí. Porque charlas, juegos criollos, la verdad que es lindísimo para no, uno que le gustan estas cosas. Absolutamente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que se busca para aportar el valor agregado a este tipo de exposiciones. Y sobre todo, por ejemplo, esto que te mencionaba, como el pato, que es un deporte que en realidad que la gente no lo tiene tan incorporado. No, y sin embargo es el deporte nacional. Es el deporte nacional y es muy interesante verlo, realmente muy interesante verlo y se aprende mucho. Bueno, nosotros algo he visto porque de los iniciadores del juego de pato ya de los últimos años, ¿no? Estaba un equipo que se llamaba La Tribu, en Henderson. Claro. Y Henderson está a 40 kilómetros de mi pueblo, o sea, uh-huh, que conocí a los jugadores de pato de aquel momento, que eran los hermanos Mateo, que fueron precursores, ¿no? Del juego de pato moderno, digamos. Después ya hubo varios equipos y ya los veo todos los años jugar en la pista de Palermo, ¿no? Que la pista es diferente porque es de arena. Pero bueno, es una buena oportunidad para que la gente pueda disfrutar de todo esto y se vaya en masa allá al predio de la Sociedad Rural, así que los esperamos a todos. Así es, Hugo. Diego, nos vamos despidiendo, se nos fue el tiempo. Bueno, y va a haber que encarar el frío. ¿Eh? Hay que encarar el frío, absolutamente. Así que bueno, gracias por acompañarnos y nos vamos a ver la semana que viene. Dentro de un rato capaz que me den una vuelta a ver cómo van los preparativos. Muy bien, Hugo. Y gracias por visitarnos. Gracias a vos por la invitación. Diego Levato, del Diario La Nación, anticipándonos lo que vamos a vivir la semana que viene en La Nación Ganadera. Presentó La Nación Ganadera. Este fue un espacio de la Sociedad Rural de Olavarría para informar a su gente, la gente de campo. Hasta el próximo sábado en Regional Agropecuario. Llega por primera vez a Olavarría el evento ganadero por excelencia. Llega La Nación Ganadera. Del 23 al 26 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría, con jornadas técnicas y conferencias sobre actualidad política y económica. Exposiciones de otoño de Hereford, Limousin, Shorthorn y Limangus. Remates de invernada y vientres seleccionados. Concursos para escuelas agrotécnicas, caballos criollos, stands comerciales y muchas novedades. Viví el mejor evento ganadero donde vive la ganadería. La Nación Ganadera. Del 23 al 26 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría. Invita Diario La Nación. Bueno, yo también me despido. Vamos a regresar el próximo lunes.